Arrancamos una nueva hora más de música aquí en la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya, mucho gusto. Si por primera vez nos estamos encontrando, quiero decirle que a mí me encanta la música como usted, que me gusta hacer radio, que soy disc jockey apasionado por mi trabajo y que sé que ustedes al otro lado, en la app, en cualquier lugar de Colombia o en el mundo, están ahí muy conectados a través de 94.9 FM en Bogotá. ¿Qué tal esta canción de Duran Duran para arrancar? Suba el volumen y disfrute de esto, que me encanta además, porque creo que es una de mis canciones favoritas. Esta y The Reflex es otra de esas canciones que siempre vale la pena oír en una programación como esta de la FM. La FM. La radio de los clásicos. Phil Bailey en compañía de Phil Collins. Bueno, es Philip Bailey realmente y Phil Collins, ahora sí. Esto es Easy Lover, lo que acaba de sonar aquí en la FM, la radio de los clásicos, que sigue ahora con Los de Adentro. Una canción, buena canción. Es la canción más importante para mí, esta y Nubes Negras. Creo que es de las canciones de Los de Adentro que más me gustan. Viene Vilma Palme Vampiros con Mojada. Es la FM, la radio de los clásicos. Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llega el pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción. Que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Voy a aprovechar el final de la canción de Vilma Palma, E Vampiros, que antes era toda una proeza encontrárselos en un concierto por allá en la década de los 90, pero luego empezaron a venir más seguido. Y por ahí había un mito urbano que tenían apartamento aquí en diferentes ciudades del país. Voy a aprovechar el final de esta canción para invitarlos a la Miniteca FM. ¿Qué tienen que hacer después de las 5 de la tarde? Y me incluyo. Yo después de las 5 salgo de aquí, pongo la emisora y me voy disfrutando de la música de Alejandro Villalobos, que hacer fiestas sabe bastante. Así que Miniteca FM después de las 5 de la tarde aquí en la FM, la radio de los clásicos. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a recordar una canción que estoy seguro a ustedes les encanta. Esta banda se llama Anything Box. Creo yo que es una de esas bandas que al final uno termina buscando. ¿Hay más canciones de Anything Box? Pues es una banda de synth pop originaria de New Jersey que en 1990 hacía esta canción llamada Living in Oblivion y queremos recordar juntos aquí en la FM. The words you say, they make me. FM en un lugar cerca a ti. Así es, aquí los acompaña la FM desde el mismo lugar que les dije ahorita. Le voy a dar a todos los que están oyendo, los oyentes de la FM, la coordenada para que lleguen facilísimo. Carrera, Avenida Carrera 70, número 94 a 45. Este es el Autolan en la sede Morato, pero yo dije, no, necesito un experto, necesito que David venga y le cuente a nuestros oyentes por qué nos tenemos que llevar de pronto este SEAT, algún carro en específico que tenga una promoción que tú digas, David, no se lo pueden perder los oyentes de la FM. Claro, Carolina, mira, nosotros el día de hoy manejamos beneficios especiales hasta por 5 millones en la línea Arona Reference. Inclusive, pues los clientes que estén interesados y me contacten hoy al número 301-289-0626, tendrán un descuento y un beneficio especial. Así ven lo que yo les conseguí. Yo quiero que ustedes estén en carro hoy, y aquí estamos parados con SEAT y Cupra, que los invitan a vivir una experiencia única donde la tecnología de vanguardia se encuentra con un diseño innovador. Pero además David me dice, dales mi teléfono, que si vienen y dicen que son oyentes de la FM, les hago descuentos especiales. ¿Cómo es el teléfono, David? 301-289-0626. Ah, ya saben, buenas ofertas para los oyentes de la FM. Hoy los estamos acompañando desde Autolan, en la sede de Morato. Si oyen el pito que les dice, vénganse para acá, los estamos esperando con la FM. La FM, la radio de los clásicos.

la pausa. Final de esta hora de música en la FM, la radio de los clásicos. Estamos de vuelta en instantes. Tengo canciones de Simple Red, viene Tiffany, algo de Los Rodríguez, Los Toreros Muertos, viene Bonka, uy, qué bueno, Tropipop, para recordar, a propósito, bueno, la Miniteca FM a las 5 de la tarde con Villalobos. Pausa y estamos de vuelta.